Aquí hay un hombre que sigue sin que le mires, mirándote. Aquí hay un hombre que vive solamente para amarte. Te está esperando aquí un hombre que es de ti sin que le ames. Como del campo, las flores, como las nubes del aire. Aquí hay un hombre que muere sin avisarte, que te recuerda y te quiere, aquí, allí, en todas partes. Un hombre que se resiste a abandonar, a marcharse. Un hombre cansado y triste que no consigue olvidarte. Aquí hay un hombre que espera el milagro de encontrarte en esta intrincada selva donde no se encuentra a nadie. ¿Para qué? Para decirte que ya es tiempo de que bajes de tu nube, que me mires, que sonrías, que me hables. Si los milagros existen, puede ser que tú repares en un hombre que te quiere como no te quiso nadie. Y asombrada por quien dice que te ama sin que le ames, hagas feliz a este hombre con un quizás en el aire. Si los milagros existen, puede ser que tú repares en un hombre que te quiere como no te quiso nadie. Y asombrada por quien dice que te ama sin que le ames, hagas feliz a este hombre con un quizás en el aire.